Bienvenidos a tu espacio, Platicando con Analicia, un espacio donde podrás compartir tu música, anécdotas y temas generales. Iniciamos, amigos. Hola gente hermosa de Tecate, les saluda con gusto su amiga Analicia. Un programa más, transmitiendo desde la estación de Radio Tecate, desde el corazón de Baja California. Y bien, hoy tengo un invitado muy especial. Tengo al joven Roberto Ramírez, un joven apuesto y muy agradable. Además, con una gran sorpresa, y nos tiene una gran sorpresa que lo mostraremos más adelante. Bienvenido, Roberto Ramírez. Muchas gracias, Ana, por invitarme a tu programa. Y para empezar, quiero dedicar una canción para una persona que significa mucho para mí. Y esta canción te la dedico, que se llama ¿Qué daría? Perdería y hasta petaría por tener tu amor, que te ha dado el que no pueda darte yo. Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías, anda, inténtalo. Aunque quieras, por más que te esfuerces en aparentar, él te quiere, que por ti se muere. No sabes mentir, es más que la verdad. Él no quiere ya saber de ti, no le importa si te hace sufrir. Que solo te hace feliz cuando te toca. Él solo quiere satisfacción, pero no le pone corazón. No le duele si una lágrima provoca. Dudo que él te quiera como yo y que tenga la buena intención de entregarte todo el corazón. Eso no hará nadie más que yo. Eso no hará nadie más que yo. Perdería y hasta pecaría por tener tu amor, que te ha dado el que no pueda darte yo. Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías, anda, inténtalo. Aunque quieras, por más que te esfuerces en aparentar, él te quiere, que por ti se muere. No sabes mentir, es más que la verdad. Él no quiere ya saber de ti, no le importa si te hace sufrir. Que solo te hace feliz cuando te toca. Él solo quiere satisfacción, pero no le pone corazón. No le duele si una lágrima provoca. Dudo que él te quiera como yo y que tenga la buena intención de entregarte todo el corazón. Eso no hará nadie más que yo. Eso no hará nadie. Y bien, Roberto, esta hermosa melodía se la dedicaste. ¿Por qué motivo? ¿Qué te mueve para poderle dedicar esta canción, Roberto? Porque esta canción, siempre que la escucho me acuerdo de ella y pues daría todo por tener su amor. Y la siguiente canción que también te recuerda a ella, ¿cuál es, Roberto? Es mi mayor anhelo, porque desde cuando la conocí me gustó mucho, me cautivó su forma de ser y por eso le dedico esta siguiente canción. Mira. como este loco por ti. Se está muriendo mi corazón, me aguanta más y hoy quiere decírtelo. Tiene, se quiere entregar en cuerpo, amor y alma para conocer a quien tanto te ama. Para continuar con este romanticismo del joven Roberto, les hablo ahora acerca de la sorpresa que nos tiene. Y pues otro de los atributos que tiene Roberto es precisamente que tiene una hermosa voz, y con esta hermosa voz le va a dedicar una hermosa canción a esta chica que lo trae muy enamorado. Aquí tienes las llaves de mi alma, puedes entrar a la hora que tú quieras. Para que veas si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera. Ya he tratado de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga, vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente. Tu boca, tus ojos y tu pelo los llevo en mi mente noche y día. No me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía. Y bien, ¿qué les pareció esta melodía de Roberto? Yo creo que a todas las mujeres nos encantaría que un hombre nos cantara con ese tono de voz y esas melodías tan agradables. Pues bien, para continuar con nuestra programación, continuamos con Roberto. La siguiente canción que le vas a dedicar, Roberto, ¿cuál es? Se llama Terrenal, y esta canción me gusta mucho, y creo que no tengo palabras para describirla, solo sé que me recuerda mucho a ella, y quisiera ser más que su amigo. Terrenal. casa y secar tu piel mojada. Si pudiera ser la sombra y seguirte a donde vayas, ser el aire que respiras, el espejo a donde a diario te maquillas. Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando. Eso de llamarte por la noche y colgar se me sigue dando. Que sueña con tenerte. Mientras viva yo no quito el dedo del reloj para tu buena suerte. Tengo entendido que le vas a cantar otra melodía a tu amor. Sí, es una canción muy bonita que es de Vicente Fernández. Y pues como yo estoy chapeada a la antigua, se llama la canción Llegando Hacia Ti. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco la distancia se va haciendo menos. Yo no sé si tú vivas pensando en mí, porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos. Qué bonito es querer como quiero yo. Qué bonito entregarse todito completo. Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor, pero a ti, como a mí, no me cabe en el alma. Y bien, a la chica que está escuchando estas melodías de Roberto, es difícil decir que no al escucharlo cantar. Bien, pues continuamos con nuestra programación y Roberto quiere dedicarle una canción más. Que se llama Diséñame, de Joan Sebastián. Sé que no soy el príncipe que soñaste,